siempre cargo un clavo pa' bebé. Qué difícil se ha puesto la vida. Money, money, money. Pa' mi robo. Money, money, money. Yo hago delivery, también soy panadero. Yo juego al loto como toda la gente. Nunca me saco, pero no le doy mente. Yo de bilenterita, lo de chiquitico pasando trabajo. Ando buscando problemas en la calle, ni ando haciendo lo malo. Quiero brindarle a mis hijos de todo lo bueno, de todo lo caro. Entonces ha puesto más duro que el carajo. Llevo unos chelitos en el colmado. Llevo 5 sanas y ninguno lo he pagado. Tengo una chiripa como chofer de ruta. Eso es lo que me gusta. Qué difícil se ha puesto la vida. Money. Mira, yo trabajo y me ligo mi. Money. Nadie viene a hablarme a mí. Money. Soy rico, nada más me faltan los cuartos. Tengo un primo que me manda mi pintica de Aruba y el tigre no te gusta. El tigre se ajuma. Y es que somos todos iguales, nadie es poco, nadie es mucho. Di que compartir es heavy, entonces saca pa'l serrucho. Déjame comprar el loto con par de números buenos. Y los cuartos, la comida. Eso también me lo bebo. Money. Yo trabajo y me lío.